así lo ha dispuesto, nenita, el destino. Yo quisiera estar junto a ti para así abrazarte, nenita. Yo quisiera estar junto a ti para así abrazarte, nenita. Otro amor no alegra mi vivir, otro amor no alivia mi sufrir, porque a ti solo quiero, nenita, porque a ti solo quiero, nenita. Recordando ese amor tan puro y tan sincero. Si me falta ese amor, yo no sé si de pena, nenita, me muero. Si me falta ese amor, yo no sé si de pena, nenita, me muero. Alivio para mi tristeza de esta pena, que nadie me la quita, mi remedio solamente es mi nenita, mi remedio solamente es mi nenita.